Buenas tardes a todos los medios que se encuentran presentes. Vamos a leerles un documento que fue presentado hace unos minutos con el maestro Omar de la Secretaría de Seguridad Pública de Gobernación. Al pueblo de Guerrero, al pueblo de México, a la opinión pública internacional, a 24 días de iniciada la huelga de hambre y 4 sin ingestión de líquidos, la vida de la compañera, madre, hermana, esposa y ciudadana mexicano-americana, electa democráticamente por la comunidad de Olinalá Guerrero, como comandante de la Policía Comunitaria, Nestora Salgado García, se encuentra en peligro. No creemos la versión de las autoridades del penal de máxima seguridad de Tepic, Nayarit, al respecto de que su estado de salud es bueno para la función y la vida, como lo han declarado. Ningún ser humano puede dejar de consumir alimentos tal cantidad de días sin que su salud sea afectada de manera irreversible. Es por ello que exigimos su inmediato traslado a la Torre Médica del Penal de Tepepan en la Ciudad de México y el acceso de médicos de confianza y familiares para constatar la salud de la mujer que desde el 21 de agosto del 2013 se encuentra detenida de manera arbitraria en un penal de máxima seguridad, sin haber hasta el momento las pruebas fehacientes de los delitos que se le imputan. Las acusaciones por secuestro de 50 personas son infundadas, pues ella realizaba labores al interior de la institución de seguridad comunitaria, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, CRAC-PC, reconocida en el Estado de Guerrero a través de la Ley 701, y por tratados internacionales como el 169 firmado por México con la Organización Internacional del Trabajo. La hazaña y la dilación del gobierno mexicano y de los funcionarios que tienen en sus manos el caso de Nestora son una muestra más de la ausencia de garantías democráticas en México y de una enorme violación a los derechos humanos, pues el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido omiso a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien declara: en consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión solicitó al Estado mexicano que adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de Nestora Salgado García, proporcionando el tratamiento adecuado que recomiendan los especialistas, que concierne a las medidas a adoptarse con la beneficiaria y sus representantes, e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición. Dicha solicitud fue realizada desde el 28 de enero del 2015 sin haber una respuesta hasta el momento. Es por ello que hemos tomado la determinación de exigir de manera pacífica, como ciudadanos, amigos y familiares de Nestora Salgado García y Gonzalo Molina González, la interlocución inmediata con el director general de reclusorios, mientras que mantenemos la clausura del edificio de la Dirección General de Reclusorios, ubicado en Londres 102, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, hasta que se garantice la vida y la salud de Nestora Salgado y de Gonzalo Molina. Respecto al pretexto de que en el reclusorio femenil de Tepepan no tienen capacidad de recibir a Nestora, nos parece una burla, cuando es de más sabido el sobrecupo y las pésimas condiciones de las cárceles en México, por lo que nos parece que este pretexto corresponde a la deshumanización de las autoridades, quienes se empeñan en no cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, solicitamos de manera inmediata el traslado de Gonzalo Molina y de Arturo Campos a los penales de Chilpancingo y de Ayutla, para que sus familiares y abogados puedan comprobar su inocencia. Y mantenemos la exigencia de la liberación inmediata de Nestora Salgado, Gonzalo Molina, Arturo Campos, Bernardino García, Ángel García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro, Benito Morales Bustos, Rafael García Guadalupe, José Leobardo Maximino, Antonio Cano Morales, Samuel Ramírez Gálvez, así como de los integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota, SECOP, Marco Antonio Suástegui y María de la Cruz Dorante Zamora, así como de todos los presos políticos del país. Es claro que nuestro país se encuentra en una crisis humanitaria a causa de la violencia y la detención de luchadores sociales que defienden la seguridad de sus comunidades y territorios, por lo que demandamos al gobierno federal una ley de amnistía para los cientos de presos políticos que llenan las cárceles de México. Y estamos seguros que no se puede ensalzar a la democracia en un país donde el gobierno mantiene a cientos de hombres y mujeres en las cárceles y además desaparece, asesina y desplaza a su población. Convocamos a todos los medios a esta rueda de prensa y responsabilizamos al gobierno federal y de la Ciudad de México por cualquier agresión a esta protesta pacífica. Sin olvidar que a unos pocos días de la elección de diputados, gobernadores y presidentes municipales en México, nos siguen faltando 43 estudiantes normalistas. Exigimos libertad inmediata e incondicional a todos los detenidos y procesados por razones políticas. Vivos y libres los queremos. Atentamente, familiares de Nestora Salgado y Gonzalo Molina, Comité de Familiares y Organizaciones de Apoyo por la Liberación de los Presos Políticos de la Asamblea Nacional Popular, Ciudad de México, 29 de mayo del 2015. Bueno, este comunicado se dio a conocer desde las primeras horas de este día. Ya hubo una atención por parte del maestro Omar, que se encuentra aquí cerca, de parte de la Secretaría de Gobernación. Y bueno, en este momento vamos a dar paso a la declaración de los familiares de Nestora Salgado y de Gonzalo Molina, y después de eso vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Buenos días a todos los medios que se encuentran en este momento. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros, les agradecemos de antemano, nosotros los familiares de Nestora Salgado García, porque ustedes son el medio por el cual la gente allá afuera se entera de lo que está pasando con Nestora Salgado. Quiero informarles que hoy por la mañana me avisaron que ya Nestora ya estaba siendo trasladada, que ya había salido del penal de máxima seguridad, gracias a Dios, porque es un penal terrible. Su nombre lo dice, máxima seguridad. Me decía mi hermana cuando yo la iba a ver, no le deseo a nadie que pase un día aquí en este penal. Y gracias a Dios pues ya salió, ya viene para acá, para México. Nos confirman que ya viene el vuelo para acá. Entonces pues le agradezco a toda la gente que nos ha apoyado en las marchas, que nos ha apoyado en la lucha que hemos llevado. No la hemos llevado solos, compañeros, la hemos llevado con mucha gente que está atrás de nosotros y que a nuestro lado, que nos ayuda, y ustedes que nos ayudan a difundir la noticia. Gracias a Dios, pues ya viene, ahora esperamos verla, estamos con ansia de verla, y bueno, les agradecemos a todos y a cada uno de ustedes, y a todo el público en general, a todas las redes que están publicando esta noticia, y pues gracias a Dios por ello. Bueno, compañeros, estamos esperando una confirmación ya de que ya es un hecho de que ya viene Nestora. Nos dijeron que en unos 10 minutos nos van a informar, 5 o 10 minutos nos dijeron hace un rato, que se nos van a informar si realmente ya está en el avión, y nos comentan que una vez estando en el avión, esta dependencia ya no tiene nada que ver con este asunto. Buenos días, mi nombre es Giovanni Torres Salgado, soy sobrino de Nestora, policía comunitario también de Olinalá. También nuevamente agradeciendo a todos los medios, a todas las organizaciones, a todos los compañeros que nos han apoyado, que se han movilizado desde sus espacios para exigir la liberación de nuestra comandanta Nestora Salgado, tanto como de Gonzalo Molina y de Arturo, y todos los 13 presos que tenemos más, así como todos los presos del país. Nos preocupa, como lo dijeron los compañeros, la salud de nuestros compañeros, de nuestra comandante Nestora, porque ya van 24 días en huelga de hambre. Entonces, también ha dejado de tomar líquidos, También nos preocupa mucho la salud del compañero Gonzalo Molina, porque su estado de salud es delicado debido a su gastritis y también ya lleva varios días en huelga de hambre, en solidaridad con la compañera Nestora. Entonces también les pedimos a la sociedad civil y a todas las organizaciones sociales que realmente nos sigan apoyando para lograr la libertad de nuestros compañeros, porque aquí estamos protestando pacíficamente, porque ya venían varios días diciéndonos que la compañera iba a ser trasladada y no se concretaba nada. Entonces aquí vamos a permanecer hasta que realmente nos confirmen al 100% que ella ha sido trasladada y que ya está en una torre médica. Entonces vamos a seguir exigiendo, esa es la lucha ahorita, un paso que aparentemente vamos dando por la salud de nuestros compañeros, pero la lucha es hasta liberarlos, hasta que nuestros compañeros estén libres, porque son inocentes y no han cometido ningún delito, y se ha demostrado su inocencia, que solamente actuaban como policías comunitarios, como comandantes, y que están dentro de una institución, como lo han dicho, la CRAC, y que está bajo la ley 701 y también con convenios internacionales. Entonces, pues ahora sí que agradeciendo nuevamente, y también le pedimos al gobierno federal y al gobierno estatal que realmente libere a nuestros compañeros, porque de lo contrario lo responsabilizamos de cualquier cosa que les llegue a pasar, porque nosotros estamos pidiendo su libertad, y que realmente haga justicia, que libere a nuestros compañeros que son inocentes y que sean juzgados los responsables, los que realmente son delincuentes, como es el alcalde de Olinalá. Quiero hacer público que realmente salió en la lista de los 25 presidentes coludidos con la delincuencia, lo cual fue que Olinalá se descompuso y empezaron los robos, las extorsiones, porque este señor, Eusebio González Rodríguez, con el síndico Armando Patrón Jiménez, el cual se hace víctima, y lo cual también le pedimos a la señora Isabel Miranda de Wallace que deje de, que realmente investigue y que deje de apoyar a estos delincuentes, que realmente vaya y se cerciore de quiénes son estas personas, y que no se vale que nomás porque ellos dicen que fueron secuestrados, ella los esté apoyando y estén presionando para que nuestros compañeros estén presos, que realmente vaya e investigue, y que realmente sean castigados estas personas, y todas las personas, las supuestas víctimas, y todos los testigos comprados, los que han estado presionando para que nuestros compañeros estén presos, que realmente sean investigados y que sean castigados, porque no se vale que nomás porque ellos se hacen pasar como víctimas, nuestros compañeros tengan que estar en penales de máxima seguridad. Lo cual el presidente, lo repito, Eusebio González Rodríguez, salió en la lista que difundió la PGR de 25 presidentes vinculados con la delincuencia, entre ellos estaba el presidente de Olinalá, Eusebio González Rodríguez, el cual ha ocupado también, lo hacemos público, recursos del pueblo, y los ha ocupado para mover todo este movimiento y nuestros compañeros sigan presos. Para eso realmente ocupa él el presupuesto del pueblo, y que ahora pidió permiso porque ya va para diputado. Pedimos al gobierno que realmente tenga cuidado en nuestros casos, que están avalando y apoyando a este delincuente que ahora va para diputado, y que el síndico Armando Patrón Jiménez ahora es presidente interino de Olinalá. Lo cual, vuelvo a hacer un llamado, que sean investigados, y de antemano muchas gracias. La lucha seguirá hasta que liberemos a nuestros compañeros, hasta que todos estén puestos en libertad porque son inocentes, y la lucha va a seguir porque son muchas cosas las que nos acusan en nuestro estado y en nuestra república, porque también nos faltan 43 normalistas y que no se han esclarecido esos hechos. Mientras no haya una prueba científica o qué pasó con nuestros compañeros, la lucha va a seguir y la esperanza sigue viva de que los regresen con vida, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Bueno, buenos días. Yo soy hermano de Gonzalo Molina González, promotor de la CRAP PC, Policía Comunitaria, en el estado de Guerrero. Y también, al igual que la compañera Nestora, él también se puso en huelga de hambre. Lleva hasta el día de hoy 14 días y nos están reportando que su salud está muy deteriorada, sufre desmayos continuamente. Está, ahora sí digamos por ahí, está a punto, ¿no?, de sufrir un colapso en su organismo, porque él padece gastritis, y con un día que se malpasara, sentía, luego se le venían problemas graves a él. Ahora ya lleva 14 días sin probar alimentos y nos están informando que está grave la situación. Entonces también exigimos que él está recluido en el penal de Almoloya, que sea trasladado a un penal de Chilpancingo, y al compañero Arturo Campos también, que está en el altiplano ahí en Almoloya, que sea trasladado a Yutla para que sus familiares puedan verlos. Mi hermano tiene detenido ya un año y medio y nosotros, ninguno, ni sus padres ni sus hermanos, lo hemos podido ver desde ese día que fue detenido. Entonces sí queremos que los trasladen para que podamos visitarlos y además para agilizar sus procesos y demostrar que ellos son inocentes, pues así como lo manejaban los compañeros. La policía comunitaria está reconocida, está legalizada, aunque el gobierno intenta decir que no, pero sí tiene legalidad y la ley 701 los ampara y tratados internacionales y el artículo 39 de nuestra constitución. Entonces, sí les pedimos, exigimos al gobierno que nuestros compañeros sean liberados, tienen que ser liberados porque no hay delito alguno, todos son fabricados, y es lo que yo puedo comentar. ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad a los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad a los presos por luchar! Bueno, antes de dar paso a la sesión de preguntas y respuestas, les recordamos que el día de hoy se están realizando varias actividades, se están planeando.